y salta bien alto, cerca del cielo. Despega tus pies del suelo y vuela. Su existir, come de la mano de su amo, perro que no debe trabajar, fiero perro cadenero, ladra si lo mandan a ladrar. Temer, el día se aclara ante tus ojos.